Nunca en la vida me imaginé que viniera a una conferencia en Vía Lab a hablar de la burbuja más grande que ha conocido la historia de la humanidad. La burbuja más grande que ha conocido la historia de la humanidad. En 1700, cerca de, ya era, digamos, para 1800, por allá en Holanda, no sé si ustedes conocen los tulipanes. ¿Saben qué son? Bueno, hubo una demanda impresionante por tulipanes. Entonces todo el mundo sembró tulipanes, subió el precio impresionantemente, y esa fue la primer burbuja que hubo en la historia de la humanidad. No, ninguna burbuja adicional había sido capaz de destronar la burbuja de los tulipanes. Ni la burbuja del .com. ¿Se acuerdan el .com? Los que están más viejitos acá, los que están más jóvenes, no les tocó Yahoo, las acciones que salían en IPO y eran pura aire y no servían para nada. Bueno, ni siquiera esa burbuja se le acercaba a los tulipanes. Este año, una criptomoneda se llevó el segundo lugar, o va en el segundo lugar porque no ha terminado. Bitcoin. Número dos, en incremento de precios. No podemos decir que Bitcoin es una burbuja. No. Si usted le pregunta a John McAfee, el famoso ingeniero del software, del antivirus McAfee, ¿se acuerdan de ese software antivirus? Bueno, John McAfee es uno de los grandes inversionistas, Ángel, y de los grandes tenedores de bitcoins. Y John McAfee dice que Bitcoin no es la burbuja, sino que es el pin que estalla la otra burbuja. Ahora sí quedamos locos, ¿cierto? Bueno. Mi nombre es Juan Villegas, yo soy trader profesional, coach, mentor de personas que quieren aprender a invertir en la bolsa. Y estoy totalmente descrestado, así como ustedes, de lo que estoy viendo pasar frente a mis ojos. Litecoin, de 100 a 300 dólares en una semana. Entonces todos aquí dicen, yo oigo las... Sí, cierto, emocionante. Pero me voy a ir a otro lado. La opción de Tesla, ¿saben quién es Tesla? La compañía esa de los autos eléctricos. Esto fue de lunes a martes, una de las opciones con expiración era 29 de diciembre, 1600% de un día para otro. Entonces, a ver, ¿por qué les digo esto? Porque claro, el trend topic, la palabra, el tema de las criptomonedas es lo que está de moda. Por las rentabilidades, porque uno le dice en la calle, no, pero es que yo metí plata, compré bitcoins a 200 dólares. Cuando yo estuve conversando en este mismo salón, pero en México, en marzo de este año, el bitcoin estaba en 2.300 dólares y yo le decía a la gente, tome utilidades, porque eso no sabe, eso es, ya veía yo un tremendo movimiento. Iba en 17.000. ¿Es una burbuja o no es una burbuja? Uno no sabe si es una burbuja hasta que estalla. La preocupación de un inversionista racional, inteligente, y lo que vamos a ver acá, no es determinar si va a ser o no una burbuja y cómo aprovecharse de eso, porque uno puede ganar muchísimo dinero cuando estalla una burbuja. Porque el precio se dispara y después cae. Yo vendo caro, compro barato. Si yo sé cuándo se va a estallar esa burbuja, pero yo no puedo decir en este momento que Bitcoin es una burbuja. Sería irresponsable y no tiene ningún sentido. Porque también están diciendo que las criptomonedas están redefiniendo completamente el paradigma del dinero a nivel mundial. Eso sí es una verdad. Absolutamente. Que las criptomonedas llegaron para quedarse, sin duda. Pero todos los días hay una nueva criptomoneda. Todos los días hay un famoso ICO, Initial Coin Offering. Con el famoso IPO de las acciones, Initial Public Offering, ya se habla, es de ICOs. Oferta inicial de moneda, de coin, de criptomoneda. Todos los días veo una distinta. Pero ¿de dónde salió esta revolución? ¿Por qué de la noche a la mañana todo el mundo habla de Bitcoin, todo el mundo habla de criptomonedas? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde empezó esta revolución? Esta revolución nace de una crisis, como todas las grandes revoluciones y como todas las grandes innovaciones. Aparecen momentos en que la humanidad puede estar muy perdida. 2009, pásense a 2009, crisis financiera, la Reserva Federal, el Tesoro de los Estados Unidos tiene que salvar al sistema financiero de los Estados Unidos. Así de sencillo, salvarlo, porque se iban a quebrar. Too big to fail. 2008, 2009, se iba a quebrar el mundo financiero. Por esa época, un personaje, un culto, no sé quién es, pero que se llama Satoshi Nakamoto, 2009, escribe un documento de 6 páginas que lo pueden leer todos ustedes, es gratis, es free, PDF, donde se define el protocolo de cómo mandar o transmitir dinero de un punto a otro, peer to peer, enviar dinero seguramente. Así nace el Bitcoin. Pero el Bitcoin es el hijo de una plataforma que se llama blockchain. Y ya todos aquí entendemos qué es el blockchain, o me tengo que pasar una explicación cortica, porque ustedes quieren es invertir en criptomonedas, ¿cierto? Vinieron es, bueno, compro ya criptomonedas. Esa respuesta la van a tener cada uno de ustedes en el fondo. Vas a ver si son las criptomonedas o simplemente es un activo más que ha subido mucho, pero ¿y si me voy para opciones? ¿Hasta cuándo va a subir Bitcoin? ¿Quién dijo que ustedes son los primeros en darse cuenta de esa oportunidad? Vamos a ver gráficas, vamos a analizar todo lo que pues hemos preparado para ustedes el día de hoy, porque aquí hay una información que les va a interesar. ¿Qué hace un trader? Primero que todo, ¿qué hace un trader? Un trader está negociando activamente los mercados de capitales, comprando y vendiendo acciones, opciones, futuros, monedas. Nosotros operamos el mercado de divisas todos los días y hace 5 años llevamos un track record de todo lo que hacemos en acciones, futuros y monedas. Le damos una bitácora para saber cómo lo estamos haciendo, bien, malo, regular. Antes de negociar criptomonedas, antes de creer que ese es el negocio que los va a sacar de todos los problemas de su vida, ustedes tienen que definir una cosa muy importante. ¿Cuál criptomoneda van a negociar? ¿Dónde van a comprar? ¿Ya saben qué van a comprar? No, por eso estamos aquí, Juan, cállese, diga, explíquenos. Sí, pero es un plan. Por ahí en un video que se volvió muy popular, que hicimos hace un tiempo, decíamos, ¿cómo invertir en el Forex? Cámbiale Forex, criptomonedas. Eso es, ese video dice. El Forex es una extraordinaria oportunidad para ganar dinero cuando los mercados van arriba, hacia abajo. Hoy fue el día de la Reserva Federal, donde la Fed dice, voy a subir o no tasas, subió tasas en los Estados Unidos, las divisas del euro, y yo, como un misil. ¿Ok? ¿Cómo hago yo para hacer dinero en esos días, como hoy? ¿Cómo hago para hacer dinero? ¿Qué tengo que yo saber para hacer dinero? Las criptomonedas son una moneda más en el universo de monedas que hay en el mundo. Claro, nos tienen descrestados a todos en este momento porque están subiendo mucho de precio. Pero vuelvo, insisto, y tomen nota de eso. Las criptomonedas no son las únicas que suben de precio de esa forma. Las opciones sobre acciones, las opciones sobre monedas. Vamos a poner un caso también. Si ustedes están convencidos o tienen la impresión de que el euro estaba muy barato esta mañana y que hoy la Fed iba a subir tasas, hubieran comprado una opción call en el euro y pudieron haber hecho en un día un 60% de rentabilidad, un 70% en un día. ¿Por qué vuelvo y les hablo de la rentabilidad? Porque todo el mundo está descrestado con que la criptomoneda valía en el 2009 10 centavos, a eso fue que se hizo su primera transacción, y que hoy vale $17,000. ¿Y la acción de Amazon? ¿Y la acción de Netflix? Entonces, claro que las criptomonedas son una machera, y las vamos a analizar. Pero quiero que se vayan con un mensaje importante. El mundo no empezó con las criptomonedas. Son una moneda más que no es física, que es encriptada y que funciona bajo una tecnología que se llama el blockchain. Y les voy a mostrar algo que les va a explicar y les va a enseñar detalladamente cómo funciona eso. Porque tenemos que entender cómo funcionan las criptomonedas para después saber si nos vamos a meter con decisión a operarlas. Vuelvo e insisto y quiero que se vayan con esa visión. Son una moneda más. Así como el, pero claro, tengo valorizaciones o desvalorizaciones del 6% en un día. Eso no se ve en el euro. Usted nunca no puedo decir, pero es muy difícil ver un euro variar un 20% un día. Es muy fácil ver una criptomoneda como Litecoin variar un 200-300% en una semana. Entonces, en eso es lo que nos vamos a meter y lo que vamos a saber aprovechar. Pero antes de saber aprovechar esas oportunidades que nos dan estas criptomonedas, tenemos que saber leer y entender dónde aparecen esas oportunidades. ¿Por qué compraríamos Litecoin hoy? ¿Quién me dice? ¿Quién compraría Litecoin hoy y por qué? No sabemos. Juan. Es que tengo muchas ganas de hablar. Dale. Lo primero, pues, algo que me parece muy importante y que no lo he dicho, de pronto voy a decir y metí la pata, es que una de las ventajas de las criptomonedas, diferente de las otras monedas, es que tiene una limitación, son unas cantidades limitadas. Son cantidades limitadas. Bitcoin y otras. Sí. Entonces eso hace, pues, algo muy bueno para el mercado, y es que al no haber más oferta de monedas, más introducir, los precios. Sí. Sí. Y la otra que te quería decir. Sí. Sí. Yo te quería preguntar. Pues empezaste la charla diciendo que estamos ante una de las burbujas más grandes de la historia. Sí. Pero cuando se habla de burbujas, tal vez se toque como una connotación negativa al tema de la inversión de monedas. Sí. Y yo ya he estado pensando mucho eso. Si no va a invertir, uno no quiere estar en una burbuja que después estalle. Sí. Pero el problema para saber si es burbuja o no es que. Pues una burbuja se da cuando... El micrófono. Pero yo quiero guardar esa pregunta para más adelante, Juan, porque yo sé, nos quedamos en ese debate antes, pero termina tu idea. Las preguntas yo sé que tienen muchas, las vamos a hacer. Me dejan, yo les hago una presentación muy rápida y vemos unas cuantas gráficas y ya después tú me dices con la gráfica si esto se parece o no a una burbuja. Yo no puedo asegurar que es una burbuja, sería irresponsable. Porque ¿y qué tal que sea un cambio de paradigma? ¿Pero usted cree que los que manejan el dinero en este planeta, que son los dueños de la Reserva Federal, del Banco de Inglaterra, del Banco del Japón, del Banco de Australia, del Banco... O sea, ¿usted cree que esos señores están diciendo Bitcoin nos van a quitar el manejo del mundo? Ah, tranquilo, sí, déjalo entrar. Lejos. Lo que sí van a hacer es utilizar el blockchain para... beneficiarse. Le voy a contar una historia. La contamos en otra de las charlas online. Esta es una compañía que se llama RIOT, Riot. Esa compañía, sector biotecnología. Una compañía dedicada pues a la salud. Y de pronto yo veo en un radar que tenemos cuáles son las acciones que más suben un día y las voy monitoreando porque muchas veces son historias que van a arrancar. Y uno dice, pucha, me pillé una tendencia que va a arrancar. Sucede con energía solar, sucede con semiconductores, sucede con... Y dije, ¿cuál es la mega tendencia? El blockchain, las criptomonedas. Listo. Esta compañía, entonces le dije, ¿por qué subió tanto? Dice, la compañía Riot, biotecnología, blockchain. Y yo, ay, ¿pero por qué biotecnología? Bueno, también hay biotecnología y blockchain. No, resulta que hizo una prueba, un demo de 100 días para manejar las transacciones de los swaps de acciones de JP Morgan, Goldman Sachs y Citigroup. Esos tres monstruos. Vale trillones de dólares ese mercado al mes. Esa compañía pasó de $4 a $27 en una semana. Entonces, cuando la gente me dice, criptomonedas, criptomonedas, criptomonedas, yo digo, bueno, no se vaya tampoco a enloquecer con la criptomoneda. ¿Quién provee la infraestructura de las criptomonedas? Ay, hay una compañía por allá en California que se llama NVIDIA, que trabaja con tarjetas de GPU, no CPU. El GPU es mucho más potente y con más potencial de procesamiento que el CPU. NVIDIA es una compañía que hace eso. pasó de $3, de $20 a, ya veremos. Pero primero, porque yo sé que es un tema que uno empieza y no termina, y de hecho aprovecho y les hago un paréntesis. Nosotros escribimos el libro Ingresarios, que es un bestseller en Amazon, y por eso nos invitan a estas conferencias muy amablemente. Mechis me conoció y me trajo aquí a Vía al lado, yo tengo que reconocérselo. Y cuando llegamos acá, pues, y eso fue hace un año, a mí me hablaban de bitcoins y yo, pues como si me estuvieran hablando de cualquier cosa, no le prestaba atención. Ojalá le hubiera prestado más atención, pero no me da tristeza que haberme perdido el rally de Bitcoin, porque es que todos los días hay nuevas compañías que están innovando, que están sacando nuevas tecnologías, que están saliendo a bolsa, que están sacando acciones, que están haciendo... Entonces, tranquilos, que ese bus de Bitcoin creo que ya arrancó un pedazo grande. Pero vamos a entender antes de eso lo que es, cómo funciona ese ecosistema de Bitcoin. Y esto es, me lo traje de Pinterest. No me iba a poner a hacer un PowerPoint con una vaina de esas. No, de una vez. Vea, ya alguien lo hizo. Hay una infografía que le explica a usted. Y el que la quiera me escribe y le mando ese link. Porque es importante saber qué es ese cuento de Bitcoin, cómo funciona. Que lo primero que tienen los Bitcoins son los miners, los mineros. ¿Qué son los mineros? Este loco de Satoshi Nakamoto o ese grupo que diseñó esta vaina, les deberían dar el premio Nobel, son demasiado inteligentes. O sea, eso es otro tipo de gente. Esa gente no es de este planeta, de hecho. Y hace una cosa para mantener la liquidez del Bitcoin y hacerlo crecer que es impresionante, y es: yo voy a emitir un Bitcoin si usted me resuelve este problema matemático. Y para resolver ese problema matemático necesita procesamiento, un computador. Hace 9 años ese problema era así de grande y se tomaba, no sé, 20 segundos en resolver. Hoy ese problema cada vez es más grande. Ese problema, para no explicarlo técnicamente, es cómo desencriptar un bloque para después grabarlo en otro bloque y guardar lo que es la cadena de bloques, el blockchain, y no se pierda la información que está distribuida en muchos computadores por el mundo. Entonces hay una competencia por quién es capaz de resolver ese problema matemático. Esos son los famosos miners. Ustedes pueden minar criptomonedas. Ustedes se van a Genesis Mining, por ejemplo, y pagan 20, 100, 2.000, $3.000 y compran un contrato que tiene un retorno del 100% de la inversión en 145 días, no sé, y se lo venden en una vaina que se llama el hash rate. Todo lo que les estoy diciendo es swahili o ruso avanzado, ¿cierto? Es complicadísimo. A mí me ha costado tiempo entender la vaina, pero ya más o menos la entiendo. Como inversionista no tienen que saber nada de lo que les estoy hablando, pero sí les tengo que contar cuáles son los modelos de negocio que están montados alrededor de la criptomoneda, porque estamos hablando de los mineros, los miners. Hoy la cantidad de energía que se consume para hacer un Bitcoin, de hecho, está teniendo mucho más impacto en el CO2 en el planeta que hace muchos años, porque hay mucha más capacidad de cómputo. Entonces, los mineros, ese es un negocio en el que uno se puede montar. Las billeteras, los famosos wallets. Pues claro, si tengo una moneda, ¿dónde la guardo? Si no hay bancos, pues ¿dónde guardo mi plata? Wallets. Los wallets cumplen una misión: tener los bitcoins y tenerlos seguros. Y esos wallets pueden estar dentro de un computador, pueden estar en la nube, en las dos partes. Puedo tener triple seguridad, andar con un token todo el día, como lo hacen, por ejemplo, aquí algunos bancos, que para que usted pueda hacer una transferencia tiene que andar con ese token y le da un numerito. Esos wallets pueden llegar a cualquier nivel de sofisticación, y tienen que tener mucho cuidado con los wallets, porque se les pierde el wallet, se les perdieron los bitcoins. Entonces, eso no es... Y hay muchos. Entonces, pero ahí no está el éxito de invertir en los bitcoins. Hasta este momento no hemos hecho la primera inversión. ¿Dónde se guardan los bitcoins? ¿Dónde están? ¿Dónde se guarda el dinero de una nación? Pues supuestamente en los Estados Unidos, es el Departamento del Tesoro en que imprime los billetes y demás. Bueno, los bitcoins son una red distribuida. ustedes pueden tener un nodo de Bitcoin. Y un nodo de Bitcoin es que bajan un software y les van a mandar un archivo de no sé cuántos gigas, ustedes lo bajan y ahí está, usted es un nodo autorizado y certificado para que la gente vaya y pregunte a cuánto está el Bitcoin, y usted en Medellín, por ejemplo, va a recibir muchas solicitudes de todos los que están y participa en la red. Esa es la cadena de bloques. Una cadena de bloques es una contabilidad distribuida. Esa contabilidad está distribuida así en todos los servidores. Las bolsas o los exchanges en el ecosistema donde se hacen las transacciones, la compra y venta de divisas, de criptomonedas. Hay muchas y todos los días aparecen más. ¿Quiénes son los líderes en esto? ¿Quién es la gente que más está trabajando en criptomonedas en el mundo? Los orientales y los rusos. O sea, Europa Oriental, China, muy fuerte, los coreanos, en fin, Venezuela, pero más por la necesidad. Y me parece que es un beneficio impresionante poder haber convertido dólares a bitcoins. Luego vienen los procesadores de pagos. Claro, si yo tengo monedas, ¿quién hace la transacción? Cuando ustedes hacen un pago por acá, hay una vaina que se llama Mastercard que procesa pagos, o es un Visa, o es un PayU. Esos procesadores de pagos en dólares, en pesos, son los que hacen esa transacción. En Bitcoin están todos estos procesadores de pago. Los merchants son quien recibe pagos en Bitcoin. Ya los grandes, Microsoft, etcétera, reciben pagos en Bitcoin. Ya hay fondos en criptomonedas de grandes compañías y demás. En fin, ese es a grandes rasgos el ecosistema de cómo funciona el Bitcoin. Y me devuelvo al video que les contaba que llamaba mucho la atención, porque hablábamos de Forex y decíamos, abrir la cuenta es súper fácil. Abrir una cuenta en Bitcoin es relativamente fácil. Yo les puedo enseñar. Ustedes vinieron a que les enseñe a abrir una cuenta en Bitcoin o en criptomonedas, o vinieron a aprender a hacer dinero en criptomonedas. Entonces, la mayoría de las promesas que nos hacen en este negocio están orientadas a que abramos una cuenta. Entonces, aquí lo que vienen son los brokers, las bolsas, los exchanges. Estos señores, no los merchants, sino estos señores, a ofrecerles, venga, abra la cuenta conmigo. Y esos bitcoins van a durar minutos. ¿Por qué? Porque esto ha subido muchísimo de precio. Vengan, les muestro. Esta gráfica debe estar actualizada a este momento. Esta es la gráfica de Bitcoin. Listo. Yo quiero que miren esa gráfica. Les voy a explicar ahorita cómo se lee. Pronto atrás no se ve bien. Esto es un gráfico mensual. O sea, cada velita esta es un mes. Este es un gráfico semanal y esto es un gráfico diario. No se preocupen por las rayitas. Simplemente yo quiero que vean el tamaño de estas velitas. Cuando estábamos en el 2016, bueno, comenzamos el 2017 cerca de los $500 por acá. Digamos esto un poquito más grande. Cerca de los $500. Miren el tamaño de estas velas. Ya cuando íbamos por 2000, las velas estaban más o menos de $1,000, ya no eran de $500 las velitas. Y la vela de este mes es una vela, estamos en 16,600 y abrió por 10,000, es una vela de $6,000. Los mercados, cuando suben en esa pendiente parabólica y las velas van creciendo de tamaño, ¿eso es miedo o codicia? Codicia. Yo no puedo asegurar que Bitcoin es una burbuja, pero la entrada de Bitcoin, nuestros algoritmos, nosotros desarrollamos algoritmos matemáticos que predicen para dónde va el precio de las acciones, futuros, opciones, commodities. Ustedes prenden una terminal de Bloomberg aquí o en Dubái o en Londres y ponen TaskPigo, esos algoritmos son nuestros. Sabemos cómo estudiar el precio. Y nosotros estudiamos el precio es por teoría de subastas. Yo en este momento no compro Bitcoin porque mi plan dice que la entrada ya pasó y que la última entrada fue por 2,000, por 6,800 y por 11,000. y que en este momento el precio justo va a estar por 11.000 o 12.000 pesos. Eso no se preocupen que no lo están entendiendo en este momento, porque como les digo, es como cuando uno se monta un avión, ve la cabina del piloto y dice, nos vamos a matar, este man, ¿cómo va a hacer para leer todos esos instrumentos, cierto? Esto es una educación, es un lenguaje visual, es un lenguaje que necesita un entrenamiento para poder entender eso. Pero yo digo, de entrada, esto lleva 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 meses subiendo. ¿Compro? No. Por lo menos que retroceda 3 meses. Pero si yo compro acá, yo soy el novato del siglo. Y graben, afortunadamente esto está quedando grabado. En 6 meses volvemos a ver este video. A ver si esto subió 13 meses más. Si puede subir 13 meses más. No era para mí. Las entradas en las tendencias, fíjense que los mercados suben como en zigzag. Cuando él retroceda, lo vamos a comprar. En este momento no hay retrocesos. Esta es la más grande, Bitcoin. Pero en este momento, si yo estuviera en Bitcoin, yo estaría tomando un poquito de utilidades, a menos que me vaya a quedar en ella forever, que porque me dijeron que va para $200,000, que ya escuché y leí en blogs que Bitcoin no es la burbuja, sino el pin de la otra gran burbuja. ¿Cuál es la otra gran burbuja? El dólar. El dólar es la otra gran burbuja. La economía mundial. Todos los activos están... En estos días alguien decía, todas las burbujas han tenido nombre, ¿cierto? La de los tulipanes, la burbuja de las .com, la burbuja hipotecaria. Y esta, en la que estamos, se llama la burbuja, todo burbuja. The everything bubble. Todo está en burbuja. Propiedad raíz. No los commodities. Eso sí están un poquito más quedaditos. Ok. Tenían una pregunta, pero antes de que sigamos, yo quiero, aunque tengo las otras gráficas de los de las otras monedas, no nos afanemos en eso, porque esas gráficas van a cambiar todos los días. Lo que sí tenemos es un bot en ingresarios, en Facebook, que ustedes ponen BTC USD y a las 6 de la tarde le pone el gráfico diario, todos los días. Eurodólar le trae el gráfico diario. Hemos hecho un bot para traer monedas. En fin, bueno. Preguntas, Juan. ¿Sí me escucha? Dale. Bueno, con el micrófono para que cree que he grabado. Ahorita dijiste algo que me llamó mucho la atención y es que hablaste de lo que era como el precio justo. Sí. Y a eso yo iba cuando yo decía, bueno, cuando se habla de una burbuja, se tiene que tener en cuenta que, pues, una burbuja sea cuando el valor de mercado está muy por encima del valor real del activo que se está comprando. Sí. Pero entonces yo siempre decía, bueno, listo, ¿y uno cómo va a saber el valor real de un Bitcoin? Sí. Entonces yo, pues, porque no había con qué compararlo, o no, pues no sé si hay con qué compararlo. No. Me gustaría mucho, pues de pronto, entender tu punto de vista y por qué decís cuál es el valor real. El precio justo, sí. Bueno, muchas gracias por la pregunta, Juan. Ya, ¿alguno de ustedes está comprado en Bitcoins? ¿Tiene inversiones en Bitcoins? Bueno. Vean esa gráfica. Si yo tuviera 100 pesos, tomaría 30 de utilidad. Me quedaría con 70. Otro mes. A ver, sí, JP Morgan decía, nadie se quebró haciendo utilidades. Entonces, ojo que esos movimientos son una vez en la vida. Muchachos, esta es la burbuja, señoras y señores, más grande que ha conocido la humanidad. Parece, o sea, no lo estoy diciendo yo. Nuevamente, para que sea una burbuja, tiene que estallar. Hay otra gente, insisto, John McAfee, que está muy detrás de todo lo que es eso, es que Bitcoin no es una burbuja, es el alfiler que estalla la otra burbuja. Mire, una de las ventajas de uno entrenar la mente como un trader es que uno nunca se casa con un lado. Yo digo, esto es para arriba, si va a subir, y es para abajo, si va a caer. Suena como lógico, ¿no? Claro, porque el trader no se casa con ninguna posición. Cuando yo entro en una posición, yo tengo que decir cómo me voy a equivocar y cómo voy a reaccionar. Ejemplo, si yo fuera a vender en corto Bitcoin, si yo digo Bitcoin se va a caer, Bitcoin se va a caer, yo tengo que esperar que en este gráfico diario, marco diario, me cambie la subasta. Teoría de subastas. Yo no miro lo que la gente dice, yo mido lo que la gente hace. Muy distinto. Entonces, muchos de ustedes están aquí porque en todas partes hablan de Bitcoin. De hecho, tengo que validarlo con mis expertos en Google, amigos. Parece que es la palabra más buscada en toda la historia de Google. ¿Cierto? ¿Alguien oyó eso también? A mí ya eso me dice, hey, vendan. Pues a mí eso me dice, eso es un indicador. Yo podría poner, de hecho, hay un servicio que se llama, no sé si lo conocen, de Twitter, que para inversionistas, y ellos miden cuál es la palabra, cuál es el ticker que más se está viendo en un día. Porque eso marca una tendencia, el trend topic. Entonces puede ser Tesla, mañana puede ser Microsoft, así. Y están viendo quién es el trend topic. Pues ya no solamente es el trend topic en los foros financieros, sino que es el trend topic en Google. Eso les dice algo. Y 13 meses subiendo. Es número uno trend topic en Google y 13 meses subiendo. ¿Es momento de comprar o es momento de vender? De tomar utilidades. Alguito. Pues depende del estómago que tenga el inversionista o los resultados que tenga. Depende también de su plan. Cada uno tiene que tener un plan. Si ustedes están diciéndole, vea, es que yo no voy, yo le creo al que me dijo de los 200,000, yo me voy a quedar ahí. Listo, quédese. Pero vuelvo e insisto, nadie se quebró haciendo utilidades. ¿Qué pasa si toma 30% y esto baja? Tomo 30%, si yo compré por 2,000 y tomo 30%, pasé de 2,000 a 16,000, le hice un 800% de rentabilidad. Si a usted no le sirve un 800%, ¿cierto? Bueno, me quedo con el 70% y espero y gerencio la posición. Está pendiente de ingresar y está pendiente de Vía Lab. Le ayudamos a gerenciar la posición. No se enloquezca con eso. Y si esto hace un retroceso o se queda así, yo no creo que Bitcoin vale cero. Por lo que estoy viendo, esto no es una burbuja tradicional y esto no se va a ir a cero. Esto va a retroceder fuerte, pero esto va a mantener su tendencia alcista, no sé hasta cuándo. Mucha gente me pregunta, ¿y cuándo se acaba la tendencia alcista? Cuando empieza la bajista. Así de sencillo piensa un trader, porque para eso tiene estas herramientas. ¿Cuándo el Bitcoin ya es subasta de venta en el gráfico diario? Cuando esté por debajo de esta línea amarilla. Todavía le falta mucho. Estamos frente a un movimiento espectacular. Es un movimiento que requiere mucha prudencia. Vuelvo e insisto, si ustedes están aquí, están montados y compraron Bitcoin, esta mañana deben estar respirando profundo. ¿Cómo? Eso lleva 13 meses subiendo. Si compraron hace un año, tomen un pedacito de utilidades. Por favor, no sean agalludos. No, en serio, 800%, pero ¿qué más quieren? Y otra cosa muy importante es que Bitcoin es un instrumento financiero más. Les hablé de las opciones. ¿Quieren ver rentabilidades de un 40, 50, 60, de un día para otro? Opciones. No binarias, opciones sobre acciones. Entonces uno coge un Facebook, coge un Amazon, una compañía de estas potentes, por ejemplo, de infraestructura como esa que les conté que le está haciendo el blockchain de Equity Swaps a JP Morgan, Goldman Sachs. Hay muchas. Hombre, Juan, que es que en estos días vi una compañía que va a revolucionar. Esas se las tengo que mostrar. Les puedo mandar el link y todo. Una compañía que está en Australia, que con la cadena de bloques, el blockchain, va a permitirle toda la gente que tiene energía solar en Australia, vender su superávit. Es decir, se va a conectar a un blockchain su regulador, o cómo se llama eso en el contador este de la energía, se conecta al blockchain y vende en la cadena de bloques, sin intermediarios, los excesos de energía, y a usted le llega un chequecito al mes, yo utilizo la de mi casa, oiga, eso no lo va a tocar EPM. Es como que mañana llegara alguien acá, EPM, la compañía pues que nos da la energía aquí en Medellín, es muy grande, es un monstruo latinoamericano ya, y que llegara alguien y dijera, ¿sabe qué? Usted tiene energía solar, júntense todos ustedes y se venden entre cada uno de ustedes los excesos de energía solar para uno y para otro. No necesitan intermediarios. Esa compañía está haciendo un ICO, Initial Coin Offering, oferta inicial de coins, de monedas, de criptomonedas. Está montada encima de Ether, de Ethereum, otra plataforma de blockchain. Dicen que es mejor que Bitcoin y que hay que negociar, es mejor Ethereum, porque Ethereum es, además de que es una criptomoneda, es una plataforma para montar otras criptomonedas con smart contracts, contratos inteligentes. ¿Qué quiere decir eso? Que esa compañía de servicios, la que usted tiene en la casa, por ejemplo, que PM mañana tiene y monta el blockchain o los amigos suyos para que ustedes con su energía solar se la compartan, el smart contract es el que maneja toda la relación. Usted le debita, le acredita y usted no tiene que hacer nada. Ese es el futuro. Eso ya existe. Otra, como... La ICO. Yo les cuento, yo les escribo porque es en Australia. Yo tengo todo eso. Nvidia es la de las tarjetas, la de Australia. Pero hay una nueva todos los días. Te vas a enloquecer de mirar ICOs. Porque es que además, ojo a esto. Cuando yo tenía 25 años, fui a donde uno de esos que llaman aquí en Medellín un cacao a presentarle una idea de negocio. Y yo le dije que yo quería llevar esa idea de negocio a Nasdaq, y se me rió en la cara. Literalmente se me rió. ¡A Nasdaq! ¡Tas! ¡Tas! ¡Estás loco, hombre! ¿Cómo vas a llegar a la bolsa de Nueva York? Es supremamente difícil. Él tenía razón. Es casi que imposible no llegar a Nasdaq. Hoy, usted tiene una buena idea. Hasta una mala idea de la fondean. Sí. Cualquier cosa, hay demasiado dinero en el mundo y hay muchas plataformas para fondear esas ideas. Y el nuevo estilo es el ICO, porque el ICO, como está montado sobre Ethereum, el manejo de accionistas y de precio de la acción es súper transparente. ICO, ICO, Initial Coin Offering, es súper transparente. Entonces, cada que van a... Hay gente que está doblando y triplicando y multiplicando por 10 el dinero en ICOs. No inviertan ahí. Por Dios, no se metan ahí todavía. Hasta que, hombre, pero y ese de Australia que dijiste, se ve muy interesante. Estúdielo usted, pero no porque yo se lo dije. Vaya usted y lo estudia y dice, pucha, va a meter $500 y de pronto se le vuelven 10,000 y dice, Juan, con eso le puede, si usted me contó esa idea, funcionó. Yo personalmente voy a, mi sobrino ya le dije, averíguate eso, anda, mira si el modelo sí existe, cualquier cosa, y yo meto una platica. Me pareció una idea innovadora. Ahora, ¿cuántas ideas van a aparecer adicionalmente como estas? Todos los días hay una. Esta mañana leí una de agencias de viajes sin comisiones y sin intermediarios. También. Todo lo que hoy en día tenga comando y control va a ser pulverizado por el blockchain. De marihuana también. De marihuana. De lo que hay, de todo va a haber. Pregunta, Jonathan. Con el micrófono. ¿Todas las criptomonedas están basadas en el blockchain? Todas las criptomonedas están basadas en el blockchain. Gracias. Sí, sí. Esa es la gran innovación. Yo no creo que la innovación es el Bitcoin. El Bitcoin es un hijo de la cadena de bloques. Es su más avanzado alumno. El hijo mayor. Pero, por ejemplo, Bitcoin Cash, que es una bifurcación del Bitcoin, dicen que es mucho más eficiente en minarse y más rápido en hacerse la transacción. Bitcoin se está demorando cada vez más. Ethereum es el que tiene grandes promesas. Litecoin tiene mucha fuerza. Viene compañías tan grandes como Disney sacando una criptomoneda. Disney va a sacar criptomoneda. La China está haciendo ya sus pilotos del renminbi cripto. O sea que esto llegó para quedarse. No me acuerdo. El petro. ¿Qué decir del petro? primero que todo, rompe con el esquema de las cripto. No, yo no, ¿qué puedo decir del Petro? Nada, no le creo. Lo que creo es que es que está respaldada en petróleo, primero que todo, el petróleo va para abajo. Entonces, muy inteligentes. Sí, no. Yo lo que creo es que un experimento de los chinos y los rusos con los venezolanos y una cripto, porque sí, un experimento ahí que pasa. Yo creo que sería súper vulnerable a hackeo. Sería súper fácil de hackear, no me cabe la menor duda que alguien se va a hackear el Petro de Maduro. No, eso no tiene seriedad, pues, pero no porque sea cripto, sino de quién viene. Me imagino que la OPEC ya está pensando en su criptomoneda. Le voy a decir una solución. En estos días cogieron otro gran capo. Aquí todos los días cogen uno más grande, que hay uno más grande, que hay otro más grande, que hay otro más grande. Y llevamos toda la historia aquí viendo coger capos. El problema no son los mafiosos, el problema es cómo se financian. Córteles el oxígeno. ¿Sabe qué haría yo? Medellín solamente recibe criptomonedas. No hay transacciones en pesos, ni en dólares, ni en nada. Aquí solamente se transa en criptos. Se joden esos manes. ¿Por qué? No tienen como les corta, no puedes pagar si te cogen. Saca sus monederos y les pagan en el exterior. No, porque eso los puedo. Pero los puedo transar. O sea, que lo pueda yo transar. O sea, que lo pueda seguir. Que yo pueda seguir esa criptomoneda. Porque hoy regularla, una moneda regulada, con eso no vuelve usted a saber quién hizo la transacción. Que el Bitcoin no sea regulado, por eso es que tiene tanto bajo mundo. ¿Por qué cerraron a uno de los exchanges grandes? Lo cerraron hace unos 2 o 3 años, Mr. Gott, una cosa así, lo cerraron, ¿se acuerdan? Porque comprobaron que ahí se estaban haciendo transacciones del bajo mundo. A ellos felices con el Bitcoin. Seguro que la mafia y el submundo en Colombia está haciendo negocios divinos con Bitcoin. Pero ¿y si yo pongo una criptomoneda, pero es que yo soy el que conozco las transacciones? ¿Eso no sería un control perfecto para acabar con eso? Ahí lo tienen. Ahí lo tienen. En fin, ¿más preguntas por allí? Sí, señor, el micrófono. Alguien preguntó que si todas las criptomonedas se basaban en blockchain. Sí. Y dijeron que sí. Entonces, y yo conozco una cripto que se llama IOTA. IOTA. Que no se basa en blockchain. Entonces. ¿En qué se basa? ¿Corre sobre qué framework? En Triangle. No la conozco. ¿Cómo dices? En Triangle. La nueva tecnología de blockchain es Triangle. Sí. Entonces, IOTA, la conoce. Maneja todas las criptomonedas basadas en blockchain, pero la blockchain de Bitcoin es demasiado lenta y demasiado costosa. Entonces, lo que genera la burbuja es que todos los mineros están creciendo sus comisiones. Entonces, por $100 pueden estar cobrando $20 por transacción. Que eso es lo que quiere evitar realmente la tecnología de blockchain y de la criptomoneda. Y lo del Bitcoin Cash y lo del Litecoin y demás. Pero sí debe correr, o sea, para garantizar que tenga el protocolo de confianza, creo que todas las monedas deben correr en blockchain. No conozco, puede que sea blockchain 2.0, una cosa así. O un hijo, exacto. Pero debajo de ese triángulo, ¿qué hay? Peer to peer. Entonces es una tecnología más avanzada. Por eso digamos en estos días. Válido. Pero cuando se registra la operación en la base de datos, porque software, ¿qué es? Algoritmos y base de datos. Cuando tú registras el negocio en esa IOTA, ¿cómo se registra? Debe ser cadena de bloques. O sea, para que sea, tiene que tener un ledger distribuido. Para que sea una moneda, o sea, debe ser un DApp, un distributed app. Una aplicación distribuida. Y otra debe ser un DApp. Si es un DApp, es blockchain. Póngale la firma. Porque es la única tecnología que permite tener contabilidad distribuida. Si tiene contabilidad distribuida, tiene que tener debajo blockchain. ¿Qué otra pregunta por aquí, muchachos? Sí, señor. El tema de las regulaciones en China comenzaron hace poco. Sí. ¿Qué se viene para América Latina, para América del Norte y Europa? Yo creo que están pasados de... Todo el mundo va a meterle reglamentación a esas transacciones, porque es que fíjense que usted, si usted vende, en estos días me preguntan, ¿le puedo pagar el libro con bitcoins? Y yo, sí, pero, pues sí. ¿Cierto? Oiga, el libro, ya me dicen que me lo quieren pagar, eso no va a quedar registrado en la contabilidad, eso no paga IVA. Entonces, claro que mañana el gobierno va a decir, hey muchachos, pero listo, transen en bitcoins, pero me reportan las transacciones. Lo que les digo, si usted quiere controlar el bajo mundo, controle sus transacciones. Claro que ahí estaríamos... Pero ahí estaría una ventaja, que es la descentralización de la moneda, donde nadie la controla, donde no hay un ente que pueda fijar unas tasas de interés, unas comisiones altas, una transacción casi inmediata. Versus acabar con el narcotráfico. Es que no se puede ligar exactamente eso a una actividad ilícita. ¿Cómo? De todas maneras, ¿sabes cómo los... No, yo de acuerdo, pero si uno ve la historia, cómo enfilaron a los narcos, mucho el bajo mundo americano paga impuestos. Y está en Las Vegas, y está en Chicago, y está en Nueva York, y todo el mundo sabe quién es. Pero los pusieron a pagar impuestos. Muchachos, paguen impuestos. Ahora, esto se me ocurrió el otro día y puede que sea una locura, pero ¿por qué montarle una criptomoneda a una ciudad llena de narcotráfico para cortarle el oxígeno de la microtransacción? Te dicen, ay no, pero entonces mañana los manes andan y te entregan pues la droguita y haceme y pásame los bitcoins. Hoy lo hacen así. También, o sea, yo no tengo la solución, pero creo que tiene que ir por el lado de controlar cómo se maneja el cash. Pero no vamos a, o sea, eso no es lo que vamos a dirimir hoy, porque pensar que el Bitcoin, entonces buscarle una manera para que controle las actividades ilícitas, pues no las, siempre han existido. En dólares, en euros, han habido actividades ilícitas. Y cuando no existía el narcotráfico, existían el tabaco, el alcohol, y siempre la actividad ilícita va a existir. Ah, esa es la mejor, entonces, legalice todo y póngale a pagar impuestos. Exactamente, entonces hay que buscar, o buscar no, porque eso no le vamos a buscar solución. No. Eso cada cual verá cómo resuelve su problema. Sí. Pero la bondad de las criptomonedas es que hay una descentralización. Total. Donde, o sea, es que una mafia también es la banca. Pero la más grande del mundo, se llaman los banksters. Entonces, como yo soy un banquero arrepentido. Yo trabajé en la banca muchos años y soy testigo. Yo soy hijo de banquero. Ah, bueno, imagínense. Yo soy testigo de cómo esclaviza a la gente y cómo esclaviza la banca a las personas. A través de un crédito para que se compre un apartamento de 52 metros y muchas personas, ese es un proyecto de vida. Comprar un apartamento de 52 metros para pagarlo en 20 años. Y entonces venga que además le prestamos su tarjeta de crédito y sí, trabaje sí. Mi hijo los 20 años. Eso es otra mafia. Eso Total. Es lo que, eso es lo que, esta es la liberación de la economía, de la parte económica mundial. Esta es la liberación de la, como la internet liberó el conocimiento, ya pues lo podemos acceder muy fácilmente y gratis. Esto es una liberación de la banca. Lo que dice John McAfee, que es que sí. Cuando la gente lo critica, le dice, es que Bitcoin es una burbuja, y dice, no, Bitcoin es el alfiler, señor. Y si es el alfiler, eso va para $200,000. Ah. ¿Cómo vamos a hacer plata en ese camino a los 200,000? Eso es lo importante. Que decir que eso no es una burbuja, a mí no me importa ese debate. Me importa el debate de la ciudad, pues, pero esa es otra clase. Tenemos que traer antropólogos y demás aquí para que resolvamos el problema. Pero, ¿cómo vamos a hacer plata en las criptomonedas en los próximos meses, en los próximos años? Eso es lo importante. Y por eso, en Vía Lab, cuando se hace el estudio, ¿qué está buscando la gente? ¿Qué está buscando la gente? Cosas prácticas, cosas tácticas, cosas que vamos de la teoría a la práctica ya, no mañana. Y una de las cosas que le ha gustado hoy al Lab de cómo hacemos las cosas nosotros es que lo que decimos es igual a lo que hacemos. Y cuando la gente viene a formarse con nosotros, yo hago una promesa que no la hacen, no conozco a nadie en la industria que la haga. Si yo no demuestro lo que yo le enseño en vivo y en directo y haciendo dinero, usted no paga un peso de mi formación. ¿Por qué? Porque yo por lo menos le tengo que demostrar que yo sí hago dinero en la bolsa. Si yo no hago dinero, entonces ¿para qué me voy a formar con usted? Ay, entonces usted ¿para qué da clases si usted hace plata en bolsa? Otra pregunta que me hacen mucho. ¿Conocen la pirámide del conocimiento? No la han conocido. La pirámide del conocimiento. Llévense eso también. Si ustedes quieren dominar cualquier tema en sus vidas, apréndanse esto. ¿Cuánto se retiene de lo que leemos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuánto se retiene de lo que leemos? 10% de lo que leemos. Vemos la imagen acá. Aquí está. Esto es muy importante. 10% de lo que leemos lo retenemos. 20 de lo que escuchamos. 30 de lo que vemos y miramos. 50. Pero miren por acá. 95% cuando se lo enseñamos a otro. Si ustedes quieren dominar el mundo de las inversiones, cuando vienen a nuestros seminarios y los procesos de formación, yo les digo, me busca un aprendiz, número uno. O sea, usted sale de este seminario y tiene que tener un aprendiz. Hombre, es que a mí no me gusta enseñar a nadie, me da pereza. Listo, entonces ponga la cámara ahí al frente de esa clase. Grábese usted explicando todo lo que aprendió. Si quieren llegar al 95%. Y esto con todos los talleres que tomen, toda la formación que ustedes tomen, si quieren dominarlo, se lo tienen que enseñar a otro. Ese otro es usted, grábese. Entonces yo empecé a hacer videos todos los días hace 11 años. Videos del mercado. Perdía plata, quemaba cuentas, desesperado, todos los días el video, la repetición es la madre de la habilidad, hágale, hágale. Y fuimos encontrando de la repetición y de ver los videos y de enseñar, y enseñarme un método coherente para hacer dinero en la bolsa, que no es ingeniería aeroespacial y que lo maneja o un niño de 8 o 10 años o un adulto de 50 y 60, como tengo clientes en esos niveles de edad. Mis hijas de 8 y 10 años tienen un método. Le pusimos color a la toma de decisiones. Entonces, después de muchas rojas, la primera verdecita, ella sabe que ya ese es el momento y que tiene que buscar a la izquierda un valle. Un valle es bajo volumen a precio. La teoría de subastas busca la verticalidad cuando encuentra bajo volumen a precios. Los niños son unas esponjas. Si un niño entiende lo que, como lo ha entendido Elena Amalia, cómo entra en el mercado, los adultos lo van a comprender. Entonces, la invitación es, estén muy atentos, porque viene un plan de formación sobre no solo criptomonedas. Claro, este es el trend topic. Y vamos a aprender cómo se abre una cuenta en criptomonedas, cómo se invierte en ella, cómo toma utilidades, cómo gerencia una posición. Pero adicionalmente está el mundo de las opciones. No les hablé pues de una rentabilidad de 1300% en la opción de Tesla del lunes al martes. Eso es impresionante. Dejen de creer que las criptomonedas, es el mensaje para todos, las criptomonedas no es lo único que hay. Son una machera, sí, me encantan. Ojalá que sea una amenaza muy fuerte al sistema actual para que haya más equilibrio. Ojalá que este sea el comienzo de esa gran transformación. Pero mientras esa transformación se da, que creo que se va a tomar años, vamos a aprender a hacer dinero con ellas. ¿Qué más tiene otra pregunta? ¿Inquietudes? Todos los días analizamos criptomonedas. Estén pendientes en la red social, en facebook.com/ingresarios. Buscan ingresarios por Google, buscan ingresarios en Facebook y ahí vamos a estar mostrando constantemente qué es lo que estamos pensando sobre las criptomonedas y haciendo llamados en vivo. Porque muchas veces en Facebook Live también nos vamos a hacer esas... ¿Dónde está? Y hacemos operación en vivo para que ustedes vean que esto no es tampoco ingeniería aeroespacial. No sé si alguien tiene una inquietud adicional. Mechi, micrófono. hasta hace unos pocos meses Visa estábamos pudiendo pedir tarjetas de crédito, sí, y hacer efectivo el Bitcoin. Sí. En este momento, ¿qué está pasando? ¿Por qué Visa hizo cortó? Un stop. Me lo imaginé. No tengo ni idea, te averiguo, pero no tengo ni idea. Pues me lo esperaba, que le van a poner algún tipo de peaje o impuesto, porque claro, eso es perfecto para lavar dólares. Fíjense, ¿verdad? Es muy delicado. No es para lavar, es para cobrar la comisión. No, pero puede usarse, si yo dejo esa puerta abierta así, es muy fácil hacer un lavado de dólares. Entonces, eso por lo que hablaban, la reglamentación, ¿cómo hace la reglamentación? Como hay, es facilísimo, yo puedo comprar 100 mil dólares y me los entregan allá y aquí le entrego bitcoins a un señor y no se dio cuenta en la DIAN. Entonces, eso tiene su tema fregado. Otra cosa importante antes de que terminemos, el bitcoin no está vigilado por nadie, pero en los Estados Unidos ya la SEC y la NFA dijeron, se les acabó la guachafita. Lo vamos a vigilar. Pero tenemos que entender por qué. Los amos del poder son los dueños de la Fed, de la Reserva Federal, de estos grandes bancos que sí, que nos tienen asfixiados a todos. Hay una pregunta. Sí. Por acá José Acevedo me pregunta si es rentable y legal el Bitcoin. Es rentable y legal el Bitcoin. Rentable sí es, y ha sido mucho. Legal, no puedo decir que es ilegal. Entonces, no es ilegal, pero en algunos países pueden decir que se pueden hacer transacciones, pero no necesariamente es una moneda acogida. En Japón lo estaban empezando a limitar. Entonces, sí ha sido muy rentable, pero yo no sabría decir si es en todas partes legal. Sí, señor. La petromoneda. Creemos que eso por ahora es como una tesis de grado de Maduro. Parece como, no tengo nada más que decir. Sí, como si alguien le hubiera pasado. Mira, habla ahorita de esto. Puede que sea, que esté totalmente equivocado, pero depende de quién viene el mensaje. Si a mí me dice que es Putin en una reunión de la OPEC que van a pensar en hacer el petro, yo digo, ajo de madre. Pero que lo diga Maduro. Le creo igual que se lo dijera el presidente de aquí de Colombia, que van a sacar el peso, criptopeso. No, digo yo pues que no tienen credibilidad. O sea, de quién viene la... Eso que lo diga Putin, lo diga la OPEC, le creo, pero que lo diga este man no. Juan, también tengo Alejandro Ante, que pregunta ¿cómo es que garantiza un rendimiento mayor a dos dígitos sin riesgo de pérdida? Eso es una pirámide, el que te está diciendo eso te está diciendo mentiras, porque es que uno no puede asegurar una rentabilidad en los mercados de capitales. Eso es una total irresponsabilidad, no le entregue un peso, ni uno. Porque nadie, o sea, en ningún banco, no, y tú que fuiste banquero, si es un CDT, uno asegura la rentabilidad, pero esa rentabilidad está por debajo de la inflación, pero uno cómo va a ofrecer rentabilidad de dos dígitos mensuales, garantizadas. Eso es una pirámide. Tengan cuidado con eso. ¿Alguna más? Juan, aquí preguntan qué firma es segura y buena para invertir. ¿Qué firma es segura y buena para invertir? Yo digo que en los Estados Unidos, todas las firmas que son vigiladas por la NFA y por la SEC, en Colombia vigiladas por la Superintendencia Financiera, en México vigiladas por la CONSAR los fondos, por bueno, cada uno de los países tiene una entidad que las vigila. Si voy a invertir en el exterior, por ejemplo en divisas, debe ser entidades, por ejemplo, en Chicago o en Londres, que tengan vigilancia de una entidad gubernamental. El Bitcoin no lo vigila nadie. Nadie. Bueno, sí. Señor, mi señor. El hecho de que Bitcoin entre en el mercado de futuros ganados en Estados Unidos, eso genera credibilidad a las personas. Muchísimo. O sea, el hecho de que se haya, ya representa mucho. Sí, Mira, la noticia que Bitcoin iba a transar en el CME en Chicago, en, como un futuro, fue por acá por los 4,000. Y el futuro salió al aire en esta semana, ¿cierto? O sea, la noticia ya, de alguna forma, el mercado la descontó. Claro que es una super noticia, porque si la bolsa mercantil de Chicago, que tiene 120 años, está abrazando los futuros del Bitcoin, lo está, es porque eso llegó para quedarse. Así es. Tengo la última pregunta. Sí, señor. Alfredo Tobar me dice, si están saliendo varias criptomonedas, ¿el Bitcoin bajaría de precio? Están saliendo, Arturo, monedas todos los días, todas las semanas están saliendo monedas. El 95% de esas monedas va a terminar valiendo cero. Va a quedar un 5% que va a manejar toda la capitalización bursátil. Hoy son Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcash, Dash, Quinta. Van a quedar... Esa pegó un jalón miedos hoy. Ripple, sí. Pero durísimo. Hoy rompió durísimo. Sí, entonces va a haber una minoría, unas poquitas monedas que van a controlar toda la capitalización bursátil. Estamos frente a una super oportunidad. Pero vuelvo e insisto. Lean, aquí está la autopista. La autopista está en lo que la gente hace. Hay que aprender a leer esa teoría de subastas. No es ingeniería aeroespacial. Mis hijas de 8 y 10 años entienden esto. Si ustedes se tiran ciegamente a tratar de operar estos mercados, se van a quebrar. Se los advierto. Y en este momento cada vez veo más gente preguntando por esto. Déjense llevar de la mano, nosotros los acompañamos, no se enloquezcan. De verdad que yo he visto mucha gente botar sus fortunas porque creen que llegó la última, esta es la última oportunidad de sus vidas. Nada de eso. Nada de eso. ¿Había otra pregunta? Tenemos la última pregunta. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Juan, yo vi pues una noticia donde decía que habían puesto un cajero en Bogotá de Bitcoin y pues vi que venían varios cajeros para acá, para Colombia. También que en Monterrey pusieron una casa de cambio. Entonces, ¿que había cajeros? Sí. ¿Quién? En Bogotá pusieron uno. Sí. Incluso mostraron el video de cómo hacían pues... Sí. El retiro del dinero, todo. Y también una casa de cambio en Monterrey. Sí. O sea, ¿qué eso significa? Pues no, que va a haber una regulación, ¿o qué? Sí, no, eso quiere decir que llegó para quedarse. Gracias. Que esta nueva tecnología de intercambio... Miren, ante todo, esto es un protocolo de confianza. Un protocolo de confianza, eso es lo que es. ¿Qué es un billete? Uno dice, bueno, esto lo emitió el Banco de la República... Vamos a hacer una transacción y da la confianza. Por primera vez en la historia de la humanidad tenemos una tecnología que destruye y pulveriza todo lo que es comando y control. Esto no solamente va a cambiar las monedas, esto va a cambiar el constructo posiblemente de la sociedad. Así es, así de teso es la revolución. Y estoy con los que dijeron, bueno, esto es más grande que el Internet, es más grande que el Internet. El blockchain es más grande que el Internet. Un hombre como Mark Andreessen, que fue el que desarrolló el primer browser, ¿se acuerdan ustedes? Cuando trabajaba en la universidad, estudiaba en la Universidad de Chicago, 21 años, es un tipo que está invirtiendo en blockchain, en su fondo de capital de riesgo, posiblemente el 70% de sus inversiones están orientadas a esto, a blockchain. Así que el Bitcoin es el alumno aventajado de toda esta nueva tecnología que es revolucionaria. ¿Qué deben hacer ustedes hoy? Los más jóvenes, los más viejos, todos, estudiar qué es esto, empezar a aprender lo que hicieron hoy, venir acá, documentarse, estar un poquito enterados de qué está pasando, pero no parar aquí, seguir estudiando, aprendiendo cada uno por su cuenta. Y nosotros vamos a estar aquí en Vía Lab, pues tratando de orientarlos y mostrarles cómo nosotros vemos las oportunidades en este fascinante mundo. Yo le agradezco mucho a todos, los que están online, los que están aquí, y gracias. Nos vemos pronto. Es ser un embajador vía. Es luchar por el cambio. Dar sin pedir nada en retribución. Ama a Vía Lab por lo que ha hecho por él. Está dispuesto a seguir aprendiendo y desea ser parte de un grupo presencial y virtual para conocer gente maravillosa, y emprender en una comunidad internacional. No solo es inscribirse, sino involucrarse con las necesidades de la comunidad, emprender y brindar ayuda social a la gente de escasos recursos. ¿Qué beneficios tienes como embajador VIA? Mentorías masivas gratuitas por nuestros docentes líderes. Precios especiales para embajadores, hasta 20% de descuento en cursos presenciales y eventos oficiales. Acceso a nuestro directorio oficial de embajadores, donde podrás ponerte en contacto con otros embajadores de tu zona y de toda Hispanoamérica. ¿Cómo ser embajador VIA? Realiza una única donación que ayudará a la fundación a costear el software y actividades que permitan a los embajadores conocerse, educarse y aliarse para emprender juntos. Te esperamos en la comunidad de emprendedores más grande de toda Hispanoamérica. Be, Think, Do.